Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, amigos. Gracias por acudir puntuales de nuevo a la cita y bienvenidos a otro Mary Podcast. Apenas, nada, un poquito más de 7 días después de nuestra escapada alicantina, ¿no? Y es el Che Juega que nos acogió gentilmente. Desde aquí nuestro saludo y agradecimiento en esa tercera edición que era la de este 2014. Hoy el programa va cargado de títulos, ya os lo avanzo. También de criaturas fantásticas que marcaron tanto el cine como la literatura contemporánea reciente y que tienen en los juegos de los que hoy vamos a hablar, en algunos de ellos, sus últimos y más dignos representantes digitales. Bueno, como digo, hoy el programa va a poner el foco de atención sobre todo en dos de ellos, que han generado hype por partes iguales recientemente, aunque de eso se trata, debemos dilucidar si esas ganas de echarles el guante, que parece muestra el personal, se corresponde con lo que ambos tienen que ofrecer. Lo vamos a ver. Aunque, evidentemente, va a haber hueco también, como siempre, para tocar otras cuestiones que son igualmente actualidad, repasos rápidos, pero que no podemos pasarnos a otros juegos que van a ver la luz estos días. Y, como siempre, mucha atención a lo que tengáis que decirnos en las vías de contacto que ya están abiertas. Desde ya podéis empezar a mandarnos mensajes para que tengamos esa fluida comunicación, esa conversación que traemos, como sabéis, de hace ya tiempo en el programa con vosotros. Bueno, está por ahí Nacho, al que saludo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Muy buenas noches, recuperando el formato tradicional del programa, abandonando el on tour. Agradecer también a la gente de Che Juega que se volcó con nosotros, especialmente también a los amigos que vinieron a vernos. Gracias por arroparnos y por hacernos sentir como si estuviéramos en casa, que de hecho lo estábamos. Y bueno, programa interesante el de hoy por lo que dices, por un lado Shadow of Mordor, por otro Alien Isolation y por otro Última Hora con Assassin's Creed. Bueno, lo tenemos ahí con un detalle respecto a bueno, una decisión salomónica que ha tomado Ubisoft, en plan de a mí no me metáis en líos con el Resolution Gate, todos igual y arreando. Sí, una polémica que vuelve a abrirse, ¿no? Esa herida que parece no termina de cerrarse en esta generación y que con Assassin's Creed, el nuevo Unity, pues nada, vuelve a sangrar. Vamos a ver cuánta sangre echa esa herida y si efectivamente tiene arreglo o qué pasa. Dejad que salude a Albert, que como digo es el encargado de prestaros atención. ¿Qué tal, tío? Hombre, a ver, soy el encargado de prestar atención al público. El problema es que si yo tengo unos técnicos del sistema que lo que hacen es cargarse la página del podcast, no puedo escuchar lo que dice la gente. ¿Qué ha pasado, Nacho? ¿Qué ha pasado? Estamos de intervención. Están actualizando la comunidad a la nueva zona foro de Mary 5. Pues han estado un poco reseñando los enlaces y dice, ¿esto de podcast qué es? Y lo han quitado. O sea, no hay enlace, no hay enlace al podcast ahora mismo. Esto es verídico, bueno, esto verídico, no es verídico. Lo hemos encontrado ahora mismo. ¿No nos están oyendo o qué? Sí, nos están oyendo porque estamos en portada, pero tú te vas a la página a descargarte el podcast y no hay sección de podcast, ya nos han ventilado. Es una señal, esto es un aviso, una forma de decirnos sutilmente... La fin del mundo, chaval. Hasta aquí. Bueno, oye, que estoy, eso sí, atento a Twitter donde doy el programa, así que durante los debates, dudas que queráis hacer llegar para el Retro Podcast, luego tendremos la sección del minuto de audios que han llegado también esta semana, así que bueno, vuelve al formato habitual, yo sigo aquí. Con todas las redes. Muy bien, otro que no pudo pasarse por Elche la semana pasada fue Mote, pero hoy sí que está el hombre ahí pendiente. ¿Qué tal? Hola Juan, hola a todos. Pues sí, no pude pasarme, pero bueno, estuve escuchando el programa y muy bien. Estuvisteis muy bien acompañados, Había buena gente ahí, sí señor, sí, sí. Pues aquí me tienes, jugando al XCOM de mientras estaba esperando que empezara Mary Podcast. Y que sí, aprovecha el tiempo que no está la cosa para desperdiciarlo. Fran, ¿estás por ahí o qué? Estoy haciendo las maletas para irme de España. Madre de Dios, ya verás. Pero bueno, nada, pues nada, un montón de novedades y con ganas de comentarlas. Venga, dejad que salude también a Enrique, que está dispuesto again. Él sí que estuvo por ahí pendiente de todo lo que había que hacer en Elche, pero programa más, tío, ¿cómo vas? Pues nada, hoy sin portátil rosa, no sé si para bien o para mal, y a ver, que hoy tenemos un programa con temas bastante calentitos y candente, la actualidad manda, así que vamos a ello. Majestad Relaño, ¿cómo va usted? Muy buena, hombre, ¿cómo estamos? Aquí disfrutando del Smash Bros, que me tiene enganchadísimo. Una pena que Nintendo no lo haya hecho portátil antes, porque vamos, podría haber salido incluso para Game Boy Advance una versión muy simpática a base de spray, creo yo, pero bueno, más vale tarde que nunca y vamos, ya te digo, Juan, estoy que no duermo siquiera. Bueno, pues no te duermas tampoco ahora, ¿eh? Durante el podcast. Dejad que salude en lo que vuelve a entrar Jabote, que estaba con nosotros y ha tenido que ausentarse unos minutillos, a César, que esta semana se ha pasado por aquí. ¿Cómo va usted, señor? Buenas noches, caballero. Pues aquí dispuesto a hablar de Shadows of Mordor y también un poquito de actualidad, porque acabo de enterarme que se ha retirado Satoru Okada, que no lo conoceréis la mayoría, pero es el co-creador de Game ¿En Boy. ¿En qué equipo juega? Ah, vale, vale. Vamos, una figura, Fran te lo puede decir, una figura mitiquísima en Nintendo. Muy bien, pues nada, luego en el minutillo le haces una retrospectiva al hombre y nos pones en antecedentes. Bueno, pues decía que Jabot está entrando, pero Arturo sí que está por ahí controlando los mandos de la nave, ¿verdad que sí? Arturo, ¿cómo vas? Muy buenas, Juan. Todo bajo control y me gustaría aprovechar para recordar a la gente que cuando mande los mensajes de audio no se pase del minuto, porque hay alguno que se pone ahí a... que está muy bien y que nos interesa mucho, pero que 5 minutos ya es demasiado. Un minutito. Les tienes que apitufar la voz para que sí, la cosa hay que pasarlo ahí en modo... porque si no, no hay forma. Bueno, pues si os parece, como decía, en lo que termina de completarse el grupo, nos vamos directamente a los titulares y después de eso a debatir, que hay mucho tema hoy. Venga, va, vamos a titulares. Empezamos. Bungie valora el matchmaking en Rage de Destiny. Hombre, la verdad es que ya tardan, porque es un contenido que al fin y al cabo es el endgame y, en mi opinión, la consola no es la plataforma ideal como para tener siempre un grupito de 6 personas con la que hacer contenido de forma un poco más seria. Entonces, para mí un matchmaking es que te vendría como un guante, vamos. Venga, vamos por la siguiente. Agent Locke será protagonista en Halo 5 Guardians. ¿Sale algo con esto? Pues a ver si lo... Dicen que le va a quitar protagonismo al jefe maestro. No sé yo hasta qué punto salva a alguien como Salva, que hoy no está presente, y toleraría algo así. Pero lo ha confirmado el actor. Sí. Vamos allá. Forza Horizon 2 y Shadow of Mordor no pueden con FIFA 15. Hay que ver. Nadie puede. Esa es la pregunta. Fíjate, ¿quién puede? Y eso que está Messi importada. Si estuviera Cristiano, pues vendería más. Estaba FIFA 15, me parece, en los 3 primeros lugares de ventas, ¿no? O sea, para todas las plataformas. ¿Los 3? Sí, sí. Madre mía. Lo de todos los años. Vamos con la siguiente. Esta me gusta. Recrean los sustos de Silent Hill PT en Minecraft. Joder. ¿Alguien ha visto esto? ¿Qué es lo que han hecho? Hay su pasillito oscuro, lleno de píxeles. Pero solo falta la señora esta manida de fondo, ¿eh? Ah, bueno. Joder, Minecraft, nunca deja de sorprenderme. ¡Para, Juan! Vamos. Falsa amenaza de bomba en las oficinas de Gearbox. Poca broma ahí, ¿eh? No tenía nada que ver con el Duke Nukem Forever, ¿no? Nicolalien Colonial Marines. Yo bombas no, pero unas cuantas collejas tanto por el Duke Nukem como por el Alien Colonial yo les daba, ¿eh? Vamos con la siguiente. Disney retira Tiny Death Star sin avisar a sus creadores. ¿Qué ha pasado? Enrique. Lo retira todo, es el deporte pues nada, nacional ahora en Disney. Lo que se dice es que como tienen ahora el juego este de móviles, el Star Wars Commander, se ve que quieren gestionar directamente ellos todos los juegos y todos los ingresos que genere la saga Star Wars, así que han dicho que nada, que hasta luego Lucas, y no solo han retirado este, han retirado otro más, ¿eh? O sea que plan de contención para Disney con Star Wars. A que se cargan el Battlefront también. Venga, seguimos. Pro Evolution Soccer 2015 incluirá 21 equipos brasileños. Sobra. Bueno, no es tampoco ningún megatón, ¿no? Pero está bien que complete la parrilla de grandes ligas, aunque el campeonato paulista no es que le interese aquí a mucha gente, ¿no? Deberían dejar jugar con el padre de Neymar, tío. Irte por ahí de negociar contratos, aviones, hoteles, todo está muy bien. Con los amigos. No más un GTA eso, ¿no? Ficharlo vale 50 millones, no te digo más. Venga, dale. A ver, la guerra del futuro en manos de un ex Call of Duty. ¿Qué es esto? Pues sí, pues mira, madre un guionista mía. Un ex guionista de Black Ops, se ha hecho consultor de guerra. Así que nada, el hombre tiene la misión de pensar, valorar y estimar cómo serán las armas del futuro. Pero saben, o sea, este hombre es consciente de que la vida real no es solo un pasillo recto, que sí, hay... Sí. Vale. Y que no hay regeneración de salud, en la vida real. Va, Juan. Y terminamos con Terra Battle de Sakaguchi. Se lanza el 9 de octubre. Han tenido Esperamos que, sacar... que no. Esperamos que no abusen con los micropagos en esto, pero vamos, el juego por ahora tiene buena pinta y está ahí Nobuo Uematsu con la batuta. Con lo bien que estaba Sakaguchi de vacaciones, ¿eh? No, a mí de momento me está pareciendo bien. Pobre. Bueno, bueno. Oye, ya está por ahí Jabote, le decimos hola y nos vamos a debatir. ¿Qué tal, tío? A ver si te escuchamos bien. ¿Qué tal? Ahora creo que sí. Sí. Problemas técnicos de última hora. Vale, pues nada, menos mal que tengo aquí amigas maravillosas que me han rescatado y me han dejado un internet para poder estar con vosotros hoy. Preséntanoslas. Sí, sí, no te preocupes, Nacho, que yo ya voy hablando. Correcto. Vámonos a debatir, va. A debatir. Empezamos con uno de los títulos que avanzábamos al principio del programa. Nos vamos a la epopeya que creara Tolkien hace pues ya unos cuantos añitos y que Peter Jackson rescatase de la obra literaria para traerla al cine, con todo lo que eso ha supuesto, ¿no? Ese imaginario que creó el amigo Jackson se ha visto también plasmado en videojuegos. El último de ellos es ese Shadows of Mordor, que bebe de otros tantos títulos de éxito recientes en cuanto a evolución jugable, ¿vale? Evidentemente no tanto en planteamiento estético, ahí sí que se ciñe más a lo que le inspira. Pero es tiempo de que hablemos de este juego que pinta muy bien para los amantes del universo, como digo, del Señor de los Anillos y demás. Y nada, Nacho, ponemos un poco de antecedentes, le cedemos el turno directamente a César, que nos va a ilustrar muy bien sobre lo que tiene que ofrecer este jueguecillo, ¿o qué? César, le dejamos la prosa y la heroica y nos hace aquí un relato de la Rosa de los Vientos, casi, vamos. Pero bueno, el antecedentes sorprendió mucho, personalmente a mí me llamó la atención que Warner Bros. Diera luz verde a Monolith, un estudio que ha tenido sus altibajos, para lanzar otro videojuego del Señor de los Anillos cuando aparentemente estaba todo resuelto y cuando hemos visto que el Hobbit pues tampoco ha dado suficiente como para tirar una superproducción. Me llamó la atención pues precisamente porque lo vi fuera de lugar, ambientando el juego fuera de los acontecimientos del Señor de los Anillos, en la Tierra Media, pero antes de esos acontecimientos, y cuando no había tampoco demasiadas expectativas puestas. La verdad es que finalmente el juego ha sido un sleeper como una casa. Es un juego que siempre ha ido de menos a más. En todas las demos que hemos visto ha mantenido un muy buen nivel, pero finalmente ha terminado siendo un notable alto, rozando sobresaliente, y que, ya os digo, compra recomendable y sangriento como el solo. César. Pues sí, y tanto que sangriento, porque es una de las cosas que más sorprenden, es que no, esto no es una quest bonita y épica, un poco como era la película, sino que esto directamente es un tío que se quiere vengar, coger la cabeza de Sauron, ponerla en una pica y vengar a la familia. Entonces el juego va... Tampoco quiero estropear mucho la historia, pero si nos ceñimos en sí a las partes, esto se sitúa entre el Hobbit y la Comunidad del Anillo, cuando ya Sauron va tomando cada vez más poder y quiere someter a toda la Tierra Media, y esto en sí es una historia aislada. Se ve de refilón a Gollum, que lo hemos visto en los trailers, pero digamos que esto transcurre paralelo, pero en su propia historia. Y tenemos también que, ya ciñéndonos en lo que es el análisis, en sí la trama no está tampoco demasiado bien, no está espectacular. Es un juego que es mejor jugarlo que experimentar lo que es la historia. Entonces, hombre, César, pero esto es una historia de venganza, esto es una historia de alguien resurrecto que va a Mordor, como quien va, no sé, atravesando campo a través, para culminar una venganza después de volver de la muerte. O sea, esto es épico. ¿Cómo puede ser malo esto? No es que sea malo, el planteamiento empieza espectacular, pero luego digamos que va perdiendo un poco la épica y va entrando ya en un terreno en el que se va un poco anticipando lo que va a suceder. Pero ya te digo que es mucho más divertido cuando te pones a jugarlo que en sí la historia, porque es lo que dices, el juego es sanguinario y no me esperaba que fuera tan sangriento y tan brutal con las ejecuciones. Bueno, César, nos acabas de bajar todo el hype. Arréglalo, tío. Arréglalo. A ver, lo arreglo. Como he dicho, jugablemente es mucho más divertido. Tenemos el mapeado abierto, tenemos misiones paralelas, que son algunas mucho más divertidas que las misiones de historia. Vas forjando la leyenda de las armas, vas liberando esclavos. Jugablemente es lo que todo el mundo dice, ¿no? Esto es un Batman Arkham, esto es un Assassin's Creed. Pues sí, mira, lo vamos a decir, sí lo es. Tiene un poco el sistema de combate, este del free flow de Batman. y tiene también lo que es el parkour y las plataformas de Assassin's Creed. Pero luego tiene, es capaz de construir su propia personalidad. ¿Te recuerdas los dos juegos? Y también te puedes recordar un poco, me decía Abacus que recordaba Red Dead Redemption en cuanto a la historia épica de venganza y demás. Pero cuando te pones a jugar ves que tiene su propia personalidad. Por lo que al haber usado la licencia de Tolkien es lo mejor que podía haber tenido, desde luego. Y lo que yo destacaría, lo que se destaca está destacando todo el mundo es el sistema Nemesis. Ahí vamos. Esto es una particularidad estupenda en cuanto a que hay una especie de jerarquía orca, ¿no? Entonces va todo de engañar al enemigo, de construirte tu propio ejército, pero alienando los orcos de Sauron y volviéndolo en contra del señor. Y entonces, entre los capitanes orcos, tienes que tener cuidado porque el sistema de juego es capaz de reconocerte a ti cuando vas a por ellos, y si te matan, puedes hacer que progresen en las filas del enemigo. Entonces, cuando te lo vuelves a encontrar, no solo el capitán orco se jacta de que te ha matado, sino que encima es más poderoso y te va a costar más. Pero lo bueno que tiene es que si lo dejas medio muerto y por lo que sea acaba el combate, cuando lo vuelves a ver, el tío está muerto de miedo, o, por ejemplo, por la espada, porque le has dado un tajo, lo has dejado a punto de morir. Entonces puedes usar la espada y le hace más daño por el tema de infligirle miedo. Es una de las mejores cosas. A ver, una cosa interesante del título, el personaje. Cuéntanos algo del personaje que no sé si por no spoilear, o sea, Talion, que me parece a mí, vamos, un tío, digo, siempre me han gustado los héroes caídos que van en busca de venganza de una forma tan dramática. Esa, cuéntanos un poquito de qué le pasa a este hombre en la historia. Eso es una de las partes buenas que tiene, o tiene muchas. Es un montaraz, poco como usar, digamos, cuál es la figura central, ¿no?, que el público en general puede tener, Señor los Anillos. Aparte de Frodo puede tener, pues, Aragorn. Exacto, Aragorn, que era el montaraz. Entonces un poco como un héroe estándar, entre comillas. Entonces tienes, bueno, todo el mundo ha visto ya la mayoría de los trailers, eso es una venganza de que ya en la intro te asesina a la familia de una manera ritual, plan sádica. Y tampoco voy a decir cómo, pero es como si vuelves de la muerte y vuelves con el espíritu de un elfo, que esto... Tu mejor amigo. Warner lo ha enseñado en los trailers, cosa que bajo mi punto de vista es un error, porque la historia en sí del elfo está muy bien, es muy ambiciosa, no debería haberla enseñado, pero bueno. Y entonces es como un personaje dual. Llevas al montaraz, pero también tienes los poderes del elfo este. Hombre, por cierto, Juan, muy mal. El montaraz del Señor de los Anillos no es Aragorn, es Trancos. Ah, bueno, pero es Aragorn, hombre. Trancos y Aragorn son el mismo. Spoiler, spoiler, alerta, spoiler. Tranco es el nombre humano y Aragorn es el nombre élfico. Claro. Hombre, a mí sobre todo la manera en la que usa la mitología de Tolkien en este juego me ha parecido muy interesante. No solo a nivel de ambientación, ¿no?, que se nota en ese apartado gráfico, en el diseño conceptual, prácticamente todo destila Tolkien al 100%, sino en añadir estos elementos que, digamos, no están tan profundizados en los relatos de Tolkien, todo esto de volver de la muerte, de unir tu espíritu al de un elfo para obtener unos poderes, y también por el bando enemigo. Hay bastantes cosas interesantes, ¿no?, que no vamos a decir aquí tampoco, pero vamos, a mí puede que a nivel de guión haya elementos que sean prescindibles, pero a mí me ha parecido como juego inspirado en la obra de Tolkien, Sombra de Mordor, me parece muy, pero que muy bueno, ¿eh? Bueno, yo lo estoy jugando, a mí me parece muy buen juego, lo veo muy ágil, muy divertido, con muchas actividades. El sistema de combate creo que funciona bastante bien, incluso en estos primeros compases, y la verdad es que me está gustando bastante. Pero las patadas que le han pegado a la mitología y a lo establecido por Tolkien es que... Hombre, Frank, es que... Bueno, pero a estas alturas ya también, eso... Pero es ten en cuenta que lo de Tolkien es limitado. Este hombre no escribió mucho. A bocetar sí, a bocetó bastante, pero no, digamos, hombre, profundizar no profundizó demasiado en la historia. Pero a ver, es inevitable. Ahora ya da igual, ¿eh? este poder Jedi de coger a los tíos y decirles que confiesen en las cosas para coger información de los capitanes y tal. Tiene cosas. Nada, tiene. No, a mí no me convence. Aunque esté todo muy, muy. Vale, no está completamente definido. Es una licencia de videojuego muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Muy grande. Pero en las películas del Hobbit pasa lo mismo. Pues anda que no cambian cosas. Ay, y hay cosas en la película del Hobbit. Es que ya te digo. Y a mí, yo qué quieres que te diga. Los elementos que introduce Sombras de Mordor, para mí están mejor introducidos que lo que vemos en el Hobbit. O sea, se sienten más Tolkien. Eso lo tenemos puesto en el análisis, en uno de los puntos, de que si eres fan, muy fan de Tolkien, descubrirás los agujeros en la trama. Pero yo creo que lo bueno que tiene Sombras de Mordor es que es como Batman Arkham Asylum, de que lo puede jugar tanto los fans de la saga como los que no han abierto un libro, ni han visto una película, ni saben nada de Tolkien. César, una pregunta tengo yo, porque yo lo probé en la Gamescom y la verdad es que, bueno, siendo como es un juego de licencia, que no es de película, pero que sí que viene derivado de la obra cultural de Tolkien y demás, iba un poco receptivo, por así decirlo, a la demo, pero cuando lo probé, la verdad es que me terminó convenciendo por el tema de la ambientación, por la jugabilidad y demás. Eso sí, el tema del control, había veces que cuando trataba de combinar el combate con tratar de esquivar a los enemigos y colgarte y hacer un poco el loco al tipo Assassin's Creed, me salía un poco tosco. ¿Esto se arregla en la versión final o sigue fallando en algún momento? Es un poco tosco cuando te enfrentas a varios enemigos, pero porque tienes también que levelear un poco, subir de nivel. Pero es que también esto no es... tú ves 6 orcos, 7 orcos y un capitán y dices, bueno, esto es como Arkham Asylum, voy a enfrentarme a todos a la vez. Tienes que tener cuidado porque puedes acabar muerto por ellos y hacer que ellos progresen. Entonces, es muy, digamos... ¿cómo explicarlo? Penaliza un poco la salud. No es un juego complicado en cuanto a que no te dan muchas opciones de recuperar vida. Te pueden dar un golpe. Tienes un minijuego para recuperar vida, pero a la segunda vez que te den no vas a poder recuperarla tan bien y seguramente puedes acabar muerto. Entonces tienes que subir de nivel para ir mejorando, para que en los combates no te pase eso. Y aparte es súper táctico, ¿no? Recuerdo cuando probé un poco el tema del combate de colarte pues en un escuadrón de orcos que están dentro de una base y tenías para liberar unos perros que no recuerdo el nombre, tenías para dispararle a unos paneles de abeja, tenías, o sea, que la verdad es que es de mucho de pensar, ¿no? Te plantea varias opciones. Quien quiera puede entrar a saco, pero seguramente acabará muerto o corriendo con el rabo entre las piernas, seguramente. Tienes los poderes del elfo. Entonces te plantean muchas más posibilidades, aparte de las que tienes plan contextuales en el escenario. Así que posibilidades tienes muchas para ir planeando un ataque. Es tan importante la infiltración como la acción. Y una de las cosas... Hogwarts Shore, nada, ¿no? César, una de las cosas que suelen pecar estos juegos es que son repetitivos cuando llevan muchas horas. Lo hemos visto en Assassin's Creed, que parece que es una de las lacras de esa licencia. ¿Qué sensación da ahí al final, ¿no? Que muchas veces queremos un juego que dure un montón de semanas, pero a la segunda ya estamos un poco cansados de eso. Bueno, lo bueno que tiene este juego es que si vas a saco con lo que es las misiones en sí de la historia principal, sí, la historia. Tiene una duración estándar, puede ser unas 13, 15 horas. Nosotros le hemos echado unas 30, pero en plan de recorriéndonos bien todo el mapeado, haciendo las misiones secundarias, pero ya te digo, si vas a saco tienes esa duración. Vamos a hacer una cosa, antes de que sigamos, Jabote, hablando del juego, hacemos un primer repaso a mensajes, que hay bastantes y están llegando muchos, así que, Albert, dándonos un repaso, por favor, de lo que dicen los oyentes, y luego seguimos y opinamos, ¿no? Tenemos cosas que decir todavía muy buenas del juego. Pues mira, empiezan a decir por aquí Juan Carlos Miranda, por ejemplo, dice: es un error considerar Sleeper a un juego de esta compañía y con esa licencia, simplemente no se le ha tenido fe. Pero es interesante, la verdad es que con lo que hayamos recibido el Señor de los Anillos, pues quizás es eso, ya no esperábamos nada bueno. Jordi Alario, este juego es la prueba que cuando quieren hacen un buen juego con el nombre del Señor de los Anillos. El turno nocturno dice que Shadow of Mordor empieza como si fuera un Assassin's Creed de Batman y acaba siendo algo personal entre tú y algunos jefes orcos. Decía, por ejemplo, también Pablo Consiglier. Perdón por no pronunciar bien tu apellido. Será la historia todo lo épica que queráis, pero quítale la jugabilidad y no engancharía como lo hace. Aquí poniendo, como decíais vosotros, a la jugabilidad por encima de la historia. Agus Esmeros, Aus Esmero, ¿veis lo que pasa por rajar de algo antes de tiempo? Que luego llega y te da con la longaniza en la boca. Juegazo. Tengo que aplicarme el cuento yo. TV Reisan, super hipeado por Shadow of Mordor, tanto que me he visto obligado a jugar la primera hora en YouTube. Adrián Ortuño, lástima que haya tantos lanzamientos juntos, pero para Navidad está pendiente. Estoy como tu amigo. O sea, yo no puedo ya más con más juegos, así que también lo dejo para una oferta navideña en Steam. Joshua 7056 dice, ¿se podría decir que Shadow of Mordor es una copia barata de Dark Souls? No, no. Hola, que va, que no. Por lo pronto, barata no. No, no, pero ni no tienen. Vamos, yo creo que también he visto gameplay, no, no parece que tenga nada que ver con un Dark Souls. Alberto Plain, viendo gameplays de Shadow of Mordor, todo me recuerda excesivamente a otros juegos. ¿Consigue transmitir personalidad propia? Porque lo comentabas tú, ¿no, César? Que sí, que tiene sí. Personalidad. Sí, porque usa. Tiene la. Lo bueno es que usa la licencia Tolkien, que tiene una personalidad enorme. Y por último, cierra el turno nocturno, dice, Shadow of Mordor me ha gustado hasta a mí, que no me va nada el rollo Tolkien. Muy bien. Bueno, una cosita quería decir yo. Estaba diciendo por ahí la gente que bueno, que ya era hora, ¿no? Que hiciesen con la licencia del Señor de los Anillos algo digno, en fin. Yo es que también creo, no sé qué opináis, que el hecho de haberse alejado precisamente de la línea argumental de los... y de los protagonistas, de los personajes clásicos de la historia, ¿no? Que todos conocemos, les ha dado la libertad de poder hacer algo un poco más, no sé si extremo, diferente, en fin, poner el adjetivo que queráis, y por eso el éxito. Si seguramente vas con pues esa constricción que supone ceñirte a la historia de Tolkien y lo que ya todos conocemos, pues evidentemente las cosas están mucho más, hay mucho menos margen de maniobra, ¿no? Pues yo creo, Juan, que tampoco, claro. El Señor de los Anillos tampoco ha estado tan mal parado, ¿eh? No digo, pero claro, esto, pero es verdad, Fran, hay cosas chulas, pero el resultado justo, de esto bebe quizá de esto que digo, ¿no? Iba a decir esto, especialmente en la historia tampoco es necesario, o sea, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, que es una historia mucho más vaga que la del Señor de los Anillos, ¿no? Supieron encajar muchísimas historias paralelas que encajaban perfectamente dentro del universo de la Guerra de las Galaxias sin necesidad de alterar el corazón de la historia de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues ambientaron muchas historias entre el episodio 4 y el 5, entre el 3 y el 4, ¿no? Donde hay gaps, ¿no? Donde hay saltos temporales, pues ahí caben muchas cosas. En Tolkien también pasa eso, porque si tú lees El Señor de los Anillos, hay muchísimo, o sea, el viaje, aunque tú en la película lo ves en 4 horas y parece que duren 3 días, en realidad el viaje dura meses, ¿no? Entonces, caben muchas historias y muchas que no se ven en las películas y etc, etc, ¿no? Yo pienso que tomarse ciertas licencias aquí, creo que no hace falta. Entiendo que lo hayan hecho, a todo el mundo le mola pues tener poderes Jedi, ¿no? Pero no hace falta. No hace falta porque también molan ninjas, ¿no? Y cyborgs. Y no encajaría mucho dentro del juego, ¿no? Entonces yo creo que se han tomado alguna licencia más de la cuenta. Eso no quita que el juego no sea bueno, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con el usuario que decía que traiciona un poco la esencia del Señor de los Anillos. Aunque eso no quite, no haga que sea peor juego por eso. Pero vamos, a mí me toca un poco la moral, vamos. Oye, ¿qué opináis de la banda sonora? Después de lo que ha hecho Howard Shore en el hobby, que es vivir de la renta, yo me he encontrado una banda sonora bastante buena, ¿eh? El compositor creo que es el mismo que el de Bioshock, y vamos, yo creo que hace un trabajo excelente, hay temas bastante buenos. Sí, a mí me ha sorprendido que no fuera otra vez los temas licenciados de Shore, que hemos visto, por ejemplo, en el Lego Señor de los Anillos, pero eso también es bueno para darle un poco la personalidad propia, ¿no? Como decíamos, este es un juego que se aparta un poco de lo que es lo normal, entonces creo que está bien el hecho de haber cambiado la banda sonora. Oye, y hablando así un poco en general de los juegos que han tirado de la franquicia, o de la licencia, mejor dicho, ¿creéis que este está definitivamente en la cima? ¿Es el top 1? No. ¿O cuál es vuestro favorito? ¡Y Nacho, y cómo salta! A ver. No, para nada. A ver, acordaos de el último juego que acompañó a la última de las películas, que fue El Retorno del Rey, y que es, sin lugar a dudas, el mejor juego que se ha hecho y que se ha... ¿Pero qué dices, Nacho? ¿Pero qué dices? El Señor de los Anillos. ¿Pero qué dices? Mira, pedazo de 9 que le pusimos un análisis conjunto, Cristian Viver y yo. Beat'em up, líneas diferentes de la historia, 2 jugadores simultáneos, tremendos vicios, música licenciada en castellano. Sí, era los cortísimo, hombre. Ahí viéndolo en perspectiva, yo tuve la ocasión de jugarlo no hace mucho. Y estábamos, 11 años, ¿eh? Sí, sí, estábamos un poco hypeados, por el fenómeno del Señor de los Anillos. El juego no está mal, hombre, pero se controla un poco feo y es un poco repetitivo. Lo que pasa es que sí que está bien porque resume la esencia de la película. Está bien hecho en general, o sea, sigue muy bien la línea argumental y además añade contenido extra que para la gente que no, o sea, para la gente que quiere más cosas aparte de lo que vieron en las películas. Yo no sé si es el mejor juego de los del Señor de los Anillos, pero sí que es verdad que considerando el Retorno del Rey uno de los mejores, igual la franquicia necesitaría algo más de fondo de armario, ¿eh? A mí particularmente me parece que el mejor juego que había de Señor de los Anillos es precisamente el que no estuvo basado en la licencia de las películas, sino en la de los libros, que fue el online. O sea, ya sé que aquí lo habrá jugado pocos, pero lo que se ha mantenido hasta día de hoy, sigue funcionando a día de hoy. Y para mí es uno de los MMOs más completitos que ha habido en los últimos años. Free to play. Bueno, a día de hoy free to play, pero oye, ahí sigue, ¿eh? Con su base de usuarios, siendo rentable para la compañía, con sus expansiones. Y yo creo que para la gente que estaba hartita de WoW en el Señor de los Anillos encontraron un hogar bastante acogedor y repleto de contenido. A mí me gustó mucho. Otro 9 que le cascamos. Sí. Yo... No, y iba a comentar. Iba a comentar que el MMO además ha crecido de una manera disparatada y la verdad es que tiene cantidad de contenido, tiene capacidad para explorar impresionante. Es decir, la verdad es que si te pones a jugar ahora desde el principio lo tendrías complicado. Yo me voy a quedar con, no es un juego comercial, es un mod, es el mod de Modern Blade, que se llama The Last Days of Serage. Que creo que aporta una cosa que he hecho mucho de menos, que es tener un juego abierto tipo sandbox en el que poder ir a mi bola por la Tierra Media. Obviamente tiene las limitaciones del juego original, es un mod muy bueno, la conversión total muy buena, pero bueno, obviamente pues está limitado por el juego original. No es lo mismo que si alguien hiciera un juego tipo, por ejemplo, Skyrim basado en la Tierra Media, que por cierto hubo un proyecto de hacer algo así que por parte de Electronic Arts, creo que se llamaba The White Council, pero lo cancelaron y es una lástima. Así que a falta de algo oficial que me dé esa satisfacción, me quedo con este mod. Bueno, a ver, Laño, dale. Yo, para mí, a mí Sombra de Mordor me ha gustado bastante, pero lo pongo en el segundo lugar. Para mí el mejor, la batalla por la Tierra Media 2 de PC, ese RTS que hizo Electronic Arts. Y que es verdad, no me acordaba de ese, sí. Sí, sí, al menos bajo mi punto de vista les quedó redondo. La primera parte era muy limitada, pero en esta segunda, vamos, que pusieron todas las cartas encima de la mesa y les salió un juego de estrategia en tiempo real magnífico y además también una historia alternativa con otros personajes. O sea, un buen gráfico, buena banda sonora. Para mí ese, hasta ahora, el mejor juego de la Tierra Media. ¿Del de Super Nintendo no habla nadie o qué? Pues Botenay no opina eso, que le puso un 8. No estaba mal, salió en consola, me parece. No sé si fue el 1 o el 2 que también salió en consola, puede ser. En equipo 360. El único problema es que estaba muy hecho para los primeros niveles, para la gente, pero después era un paseo el juego, ¿eh? O sea, estaba muy, muy, muy mal hecho. Ibas con Aragorn y con el de este de los muertos. Y te paseabas por el juego tranquilamente, o sea, estaba mal ajustada la dificultad. Pero sí, yo para mí que te está confundiendo, ¿eh? No. En el segundo juego creo que no sale Aragorn, son otros personajes, es otra parte de la guerra, por ahí perdidos por el norte, sale Glorfindel, sale Tom Bombadil, sí señor, también bastante chetado. Bueno, pues eso, hay otros juegos, evidentemente, yo decía el de Super Nintendo, que no se acuerda nadie nunca de él, y ese hobby, ¿no?, conversacional. Hay muchos juegos que se han basado en la licencia y no todos están efectivamente a la misma altura. En este sentido, Albert, la gente está opinando, ¿están diciendo cuál es el que les parece es el mejor de la saga o qué? Pues por aquí... Mira, o no les hemos dado tiempo, a ver. No les hemos dado tiempo, pero mira, empezaron a contestar ya ahora. Por ejemplo, Joshua7053 dice que a mí me parece que del Señor de los Anillos solo vale este último. Y por ejemplo dice DV Reisan que el ETR, la batalla de la Tierra Media, era ETR, estrategia temporal, vale, joder, yo que lo llamo sin BRTS. El RTS, la batalla de la Tierra Media, era muy buen juego en mi opinión. Así que bueno, claro. Con el tiempo que le hemos dado se quedaban con estos. Por cierto, mientras hablábamos y rajábamos y demás, se ha unido Salva, con el que no contábamos en principio. ¿Qué ha pasado? Al final te has pasar por aquí. Ya dije que llegaba un poco tarde porque tenía un cumpleaños. Ah, pensé que no venías eludir, no podía eludir y aquí estoy, como el retorno del rey. Le viene, qué bien le viene que ni pintado, ¿no? Lo que estáis hablando, pues bueno, aquí estoy. Bueno, preferido de Salva el del Señor del Anillo a la Conquista, que sí. Bueno, pues bienvenido Salva, y salvo que alguien quiera decir algo más, pasamos página y nos vamos a otro asunto. Al Goti, al Goti. Ah, bueno, es al Goti. Ese título que Albert ya le da al Goti directamente es ese Alien Isolation que también estos días ve la luz y del que se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho porque se esperaba efectivamente mucho de él. Se gasta, como sabéis, detrás también del asunto. Y bueno, ese retorno, ¿no? Parece al survival más clásico, tirando de la atmósfera y de la ambientación alien, de tan buen recuerdo para el personal que vivió en los años finales de los 70, principios de los 80, más bien, ¿no? Esa trilogía mítica, digo. Pues había muchas ganas de echarle el guante encima. Se nos había prometido por activa y por pasiva que iba a estar a la altura de las circunstancias, de la licencia, y es de lo que vamos a hablar, si efectivamente ha sido así, si al final la cosa no termina de cuajar. Como veis, Albert está que se sale con el título, le tiene unas ganas tremendas, pero me parece que va a haber disparidad de opiniones por aquí, aunque en líneas generales, es mi opinión y ya la avanzo, el juego mal no ha quedado, teniendo en cuenta los churros que han venido últimamente. No, mal no ha quedado, pero es cierto que muchos esperaban que esto fuera, no sé, un clímax en cuanto a terror psicológico, a terror espacial. Fíjate que desde Dead Space, del primero, no habíamos vivido un buen juego de terror espacial. Aquí había muchas esperanzas puestas. Después del desastre de Alien Colonial Marines de Gearbox, digamos, escuela americana, ¿no? Sega decide a poner la licencia en manos de Creative Assembly. Les conoceréis por sus juegos de estrategia y por algún que otro escarceo con Spartan Total War en el Hack and Slash. El estudio inglés que ha transformado completamente el concepto, ha utilizado pues digamos las sensaciones detrás de la primera película de Alien el octavo pasajero de 1979, que se dice pronto, y con una historia que se encaja ahí 15 años después, con la hija de Ellen Ripley intentando buscar a su madre que está dormida en el criosueño, pues intenta presentarnos un juego basado en terror psicológico, efectivamente, en escapar y rehusar el enfrentamiento de cualquier manera contra un xenomorfo en esta estación espacial que debemos recorrer. Y quizás, mi opinión, lo que le falla al título, que en cuanto a atmósfera, inmersión, sensación de soledad y también fragilidad, creo que está muy logrado. También en cuanto a arte y dirección artística, creo que se ha explotado muy bien la franquicia, esto los seguidores lo van a agradecer. Creo que el juego flaquea en cuanto a mecánicas, ¿no? Mecánicas muy old school, mecánicas que a día de hoy ir de un punto A a un punto B con cuidado que no te pille el xenomorfo, cuidado no hagas ruido, resuelve el puzzle y avanza por otro pasillo, por otro laberinto de pasillos. Creo que eso está completamente extenuado y creo que es lo que le falla al título, que por una parte está logrado, pero por la otra jugablemente parece que haya salido hace 10 años. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque... ¡Desmiéntelo! No, y si no, desmiéntemelo. No, o sea, totalmente de acuerdo en lo referente al apartado artístico, en lo que viene a ser la recreación del espíritu de la primera peli, que creo que lo clava. Pero es que lo que criticas tú, lo segundo, que dices que está obsoleto, yo es que creo que ya hacía falta un survival de estas características. Sí que es cierto que es una fórmula de survival que se había ido perdiendo en el tiempo. Simplista. Pero que eso no quita de que el juego, o sea, eso que hace lo haga bien. Es decir, ¿será que ahora mismo tú jugar a un Resident Evil de los antiguos te parecerá un mal juego? Pues no, pero lo discutíamos otra vez en la reacción precisamente, y jugar un Resident Evil de los antiguos, lo que son las mecánicas, está claro que están fuera de época, son de otra época, porque, son del pasado. Vale, pero porque hoy en día estamos acostumbrados a que tenemos una misión y en la interfaz nos salga una flechita con los metros no, que no faltan es, no, por eso, no es por eso, para no, tener que llegar a tal sitio. Es no, que tú no puedas caminar, o sea, y mover y disparar, perdón, y apuntar al mismo tiempo. esos son mecánicas que son muy elementales. O sea, lo de Resident Evil parecías. No, Albert. Perdona, perdona, Mote. Estas mecánicas, perdona, estas mecánicas son las mismas mecánicas que hemos adorado de Amnesia y de Outlast. Entonces, si no lo criticamos en su momento en esos dos, ¿por qué lo criticamos ahora en Alien? No, no, a vamos ver, a ver. Pero, el no, juego, te lo el explico juego rápido, ¿eh? Bueno, ya verás. Perdona, deja, deja a los demás hablar, Albert, no te crezcas. Venga. Claro, para empezar, no sé si lo has podido jugar ya, si lo tienes ya. Claro que lo he podido pero, jugar. Un PC vale, siempre puede jugarlo. Muy bien, pues hay que echarle unas horas, Albert, para darse cuenta de que todo el gran empiece que tiene, toda la, la ilusión que teníamos, por, yo soy súper fan de Alien, me viste con la camiseta que estamos jugando, no por nada, sino porque... canta la marca, me flipa, ¿no? Entonces, todo lo bien que empieza cuando te encuentras las primeras veces con el alien, en cuanto lleva 7 y 8 horas, el juego dura unas 15, es bastante largo, está bien, es generoso, pero quizá lo tenían que haber recortado para que no se le vieran los fallos. Es de ese tipo de juegos que la IA te destroza una experiencia que estaba siendo sublime. O sea, es que lo decíamos nosotros en la redacción, estuve yo jugando con Nacho detrás, con Enrique, me veían que estaba ahí dándole sin parar, y empieza genial, la atmósfera es increíble, además parece que por fin vamos a tener datos adicionales a lo que vimos en las películas, pero de repente vas viendo cómo los humanos con los que te encuentras te tienen delante y no te disparan cuando son totalmente hostiles y te deben disparar, el alien te pasa por al lado y te ve o no, que es cierto que un alien no tiene ojos y utiliza otra percepción y no tiene por qué verte, pero unas veces te ve descaradamente a 7 salas de distancia, y otras veces no. Entonces, este tipo de mecánicas es lo que hablamos de old school, que queda arcaico, ¿no? De juegos que no están a la orden del día, no por esencia. O sea, yo disfruté muchísimo Outlast, disfrutaría Amnesia y Resident Evil el primero si lo cogiera ahora mismo otra vez, de hecho lo cogí hace poco, porque me encanta el survival, pero es que cuando ves que esos juegos antiguos, ya con muchos años detrás, están mejor hechos en temas de gameplay, ahí es donde viene lo preocupante, ¿no? Como un juego... hoy, que precisamente es una alegría porque regresa a cosas que no requieren tiros y que es sigilo puro, no te deja dar dos pasos sin que se produzca alguna injusticia, ¿no? Algo que dices, esto no está bien programado. Y, claro, no y está ese bien programado sido, ese... y que te maten antes de ir al guardado también nos frustra un montón no, tener que repetir los guardados. Los guardados en máquinas de escribir, eso es, o sea, tenía ganas de esa dificultad, si nos encanta dar Soul porque es difícil, porque mueres y tienes que ir hasta la anterior hoguera que está a tomar por culo. Sois unos cenizos. Escuchadme, público, voy a decir solo una cosa más. O sea, cuando vosotros ibais al cole, o sea, cuando empezaron los Resident, los tal, ¿cuál era la conversación que teníamos siempre? Hostia, cómo molaría un juego en el que, joder, contra un alien. Por fin, 15 años después, 15, claro, 20 años después de ese pero un juego, alien... no llega ese juego. Jugad qué cosas hablas en el cole, alien, inteligente. Jugad a alien un alien que cuando te engancha sea porque te lo has ganado, porque has hecho ruido, por lo que sea. Vas no a un alien. Tu día. Venga, cuando... analiza el Call of Duty, corre. Bienvenido bueno, a 1997, Albert, desde luego. Claro, es que Albert, es una pena que a todos nos duele que o sea, todos queríamos aquí el juego definitivo de Alien, que de hecho es puede que lo sea para mucha gente. Pues eso te digo, para ti y para mí lo será, porque le vamos a perdonar todo, es un juego fanservice y como fans que somos pues aceptamos pasar por ciertas cosas, pero siendo objetivos, que es nuestro trabajo, mirando que vale 70 euros y recomendándoselo a alguien que no necesariamente es fan de Alien, es que tú y yo no somos el público general, y entonces es un juego que tú dices, a ver, cuidado, que es que Metal Gear o Splinter Cell de PlayStation tenían mejores situaciones de sigilo que este juego, que tiene que es 12 años posterior en el tiempo, ¿sabes? O sea, es ahí el terreno complicado de qué me dejo llevar por mi nostalgia y por lo que me flipa Alien, o realmente soy sincero y lo máximo objetivo posible que pueda para que nadie se equivoque y le pongo, pues bueno, un 7 que le hemos puesto, que creo que además no es en ningún caso ninguna mala nota, no es ni un suspenso ni nada. Ahora, repito, eres fan, Albert, para ti y para mí ese juego tiene un 9 porque vas a flipar en todas las salas que entres, en todos los terminales que leas y en todos los sistemas que pirates. Y el páramo ya llega. Está. Ah, vale. Ya está. Ya Albert no puede rebatir esto. Ya está. Sí, sí, se ha quedado ya, ahí todo que... loco. No, es que lo que pasa... En las redes sociales. Estoy en las redes sociales. Lo que pasa, Albert, es que... Es mi trabajo. Dale. Lo que pasa es que le tienes que meter más de 10 horas para empezar a darte cuenta de esto. Y la semana que viene, cuando tú lo hayas acabado, hablaremos otra vez y nos darás la razón. Acuérdate de cuál será mi voto de GOTY. Acuérdate. Es que, sí, sí, para mí, y ya te digo, para mí como fan de Alien, o sea, me ha encantado volver a la tensión de las películas, volver a la atmósfera y volver a los personajes que de los que quería manejar y de los que quería leer. Pero oye, como fanservice, desde luego que es tremendo el juego. Es brutal, o sea, respeta a nadie. Sí, sí, es impecable. Y aparte el de los DLCs que están por venir. Es increíble como fanservice y sobre todo que la Sebastopol recuerda en toda la Nostromo. Es una ciudad inmensa, decíamos Nacho, ¿verdad? Que nos recuerda a Rapture por cómo vamos pasando por la zona del hospital, por la zona residencial donde vivía la gente, por las fábricas, por el puesto de mando, ¿no? Porque es una nave en movimiento, o sea, es una estación en movimiento. Es decir, es muy bien diferenciadas las zonas, cogiendo ascensores para ir de una planta a otra. El mapa se va abriendo y en cualquier momento podemos volver a lugares anteriores. Si sabemos dónde hay un punto de guardado, muchas veces volveremos porque es un punto que tenemos controlado y queremos ir guardando el avance. O sea, en ese sentido de comisaría de Resident Evil 2 también, para que os hagáis una idea, y de mapa laberíntico que tiene mil caminos para ir a un mismo sitio, en ese sentido es una gozada. Oye, y la estética, ¿eh? A mí me ha encantado la estética. Se supone que estamos en un futuro lejano, pero todo lo referente a la tecnología es puro retrofuturismo, ¿eh? O sea, parece como tal y como la película de finales de los 70, los ordenadores se sienten igual, los terminales sí. a los que accedemos, la tecnología de la que disponemos, parece esto, como si el juego se hubiera hecho en los años 70 y hubieran imaginado cómo podría ser la tecnología dentro de uno o de dos siglos. A mí eso también me ha encantado. Y la música, es un juego que aprovecha muy bien la licencia del sentido de la música, incluso la actriz que dobla a Ellen Ripley, que bueno, tiene una frasecita al principio de que no es exactamente igual que el final de la primera película, pero es una frase que va en la misma línea. Han vuelto a coger a la misma actriz de doblaje y, o sea, es un juego muy que se nota que bueno, que le han puesto mimo y que de Creative Assembly, que ya sabéis que son los que lo han hecho y está, nunca habían hecho un juego en primera persona, son fans de esta marca. El problema, pues lo dicho, en cuanto empiezas a llevar demasiado tiempo y ir de punto A a punto B, se estropea un ascensor, vuelves al punto A, vuelves al punto B, se estropea un terminal, vuelves al punto A, vuelves al punto B, y todo el rato con un alien que no necesariamente responde a lo que respondería la criatura. Y luego, pero no es Lelo tampoco, ¿no? Yeah. No, hombre, no es Lelo. Es una pena, ¿no? A veces se pasa, de inteligente y otras veces se pasa de tonto. Desde luego no es la promesa que nos hacían de que va a tener IA que reconozca nuestros movimientos y vaya memorizando si preferimos escondernos en taquillas o debajo de las mesas. Ese tipo de cosas al final no se han visto cumplidas ni en dificultad normal ni en difícil, que son las dos que hemos jugado y son las dos más altas, ¿no? Por lo menos no hacer chiquito ahí de la es un calzada. Juego de promesas incumplidas. No, nada que ver. Hombre, por supuesto, deja muy atrás a los de Colonial Marines. Sí, sí. Ey, el tema puzzles, ¿cómo está? Por cierto, que en este tipo, bueno, en este tipo, me refiero al género un poco al que aspira a formar parte, ¿no? Es esencial. Yo leía que no, quizá del puzzle que podríamos, el tema puzzles, ¿no? Tal y como lo podíamos esperar teniendo en cuenta eso que digo, ese regusto a clásico no termina de mover, ¿no? Mover palancas en un orden para que baje un ascensor. O mirar cuadros que tienen pistas sobre todo esto, bueno, cuadros no, porque no va a haber una estación espacial, esa estética de cuadros, ¿no? Pero no hay puzzles en ese sentido, no hay puzzles de entorno. Todos los puzzles son más en la línea de que llegas avanzar a una puerta punto, que está ¿no? cerrada, sí, llegas a una puerta que está cerrada y necesitas ir a por la llave, normalmente hacia otro sitio. No es muy de volver atrás, ¿eh? Hay que decir que es un juego, pues eso, como Rapture, que a lo mejor puedes... Bueno, Rapture era un poco más hacia adelante todo el rato, pero muy en esa línea, ¿eh? No, como Resident Evil Revelations, se me ocurre a mí un ejemplo actual que se parezca en esquema. O sea que son todo puzzles de llaves y de contraseñas y es siempre moverse y siempre muy, muy, muy despacio, ¿eh? Es un juego para pacientes, que yo sé que los que estamos aquí y que disfrutamos con esto, lo somos, ¿vale? Que nadie espere ni un solo tiro, porque no los hay. Y olé porque no los haya. O sea, muy bien ahí y muy arriesgada esa decisión. Y además, en ese sentido, les ha salido bien. Pero es tan lento y tan pausado que, ya os digo, cuando llevan muchas horas, porque es bastante largo, empieza a resentirse eso y resuena un poco a juegos de los 90, lo que decía Nacho. Bienvenidos a 1997. ¿Que lo echábamos de menos? Sí. Pero hay formas de recuperar 1997 sin necesariamente destrozar la experiencia. Pero vamos, amén. Pero a ver, Jabote, ¿llega a frustrarte el tema de este del alien, de los fallos de la IA que te acabe cogiendo por digamos, por algo que tú no habías hecho? ¿O llega a sentir frustración y te dan ganas incluso de abandonar el juego? ¿No llega a ser tan grave? El problema, Relaño, es que más que cogerte por algo que no has hecho, es que no te coge por algo que estás haciendo. Incluso una de las grandes cosas que se prometía a este juego, que lo han implementado y no está del todo bien implementada y es también un poco decepcionante, es que como hay humanos hostiles ahí en la estación también que te están buscando, tú puedes hacer ruido cerca de ellos para que venga el alien y se los cargue, ¿no? Y directamente no va a perdonar ninguna vida humana. Pues a lo mejor te deja uno vivo y ese vivo se queda tirado en el suelo pero sigue sin verte. Ese vivo es va un armado, palhuevo, pero no es un te dispara. El vivo se levanta y se va para otro lado, el alien ya se ha ido y al final ahí no ha pasado nada. O sea, son cosas que te destrozan un poco la sensación de absoluta inferioridad, ¿no? Al final dices, bueno, no estoy perdiendo la conciencia de que estoy jugando un videojuego y me estoy enfrentando a una inteligencia que está programada y quizá, no sé si es porque es transgeneracional o qué, no programada hasta el punto de inteligencias que hemos visto en otros survival que te persiguen constantemente, ¿no? Oye, bastante bien para mantener la tensión que la IA no sea scriptada, sino que es una IA que sí reacciona a situaciones, ¿no? Que creo que eso le da la vida. O sea, yo lo he leído por ahí, no sé quién me dio, creo que era IGN Internacional, que lo ponía como algo malo, y a mí me ha parecido de lo mejor del juego. O sea, es un juego. A mí también me parece de lo mejor. Es una mecánica que no te deja avanzar por ensayo y error, ¿vale? Te pilla el alien y te puede pillar 20 veces porque depende del ruido que hagas, depende de que, bueno, te dejes ver por un lado, que ataques una trazada por el lado más expuesto. Y no vale con que, por ejemplo, en The Last of Us, ¿vale? Te matan, haces el respawn y dices, bueno, aquí sale un malo, voy a tirar por aquí a ver si no se... Pero ya sabes dónde está, claro. No, aquí para nada. Aquí el alien no tiene una ruta de vigilancia, no puedes decir... como Metal Gear Solid, por ejemplo, está haciendo esa ruta constantemente, tengo Metal que esquivarla. No, Metal Gear no, perdona. Bueno, Metal Gear no lo tocamos, pero tienen rutas de vigilancia los soldados, como buenos subordinados que son. No, aquí el anime es absolutamente imprevisible y es lo que tú dices, Nacho. Puedes hacer una situación muy dura, te la puedes pasar a la primera, o puedes hacer 40 puntos de respawn y nunca aprenderte exactamente cómo es la mejor forma de resolverla, porque cuando tienes trazado, vale, ahora, venga, ya me han matado, pero ahora voy a ir por aquí, y ya está. Y no, el alien, de repente, es como si fuera, ahí en ese sentido, sí es como si fuera otro jugador, jugando a la caza, o sea, al gato y al ratón, y tú eres el ratón, y no te va a dejar que preveas un movimiento, ni muchísimo menos. Hay un montón de mensajes, Albert, yo no sé si te da tiempo a tratarlos todos con... Cuidado, Juan, que Albert, bueno, le conocemos y va a coger su trabajo, todo, especialmente. Va a coger todo, sí, sí, eso está claro. No, es su trabajo, si hay muchos mensajes, lo recoge y punto. Y se acabó. Es que ya estoy un poco cansado de esto. De hablar, ¿no? Estás sí, cansado de hablar, ¿no? Tú hoy. Yo de juegos de 7 no hablo. A ver, vamos allá. Iván Gómez dice, Jabote, en el estamos jugando estabas acojonadito perdido. Eso ha hecho que el juego me llame algo la atención. Sí, sí. Dice... ¿Que le llame la atención o que le llame la tensión? La tensión. Recuerdo que le acojonó una bombilla que petó, ¿eh? O sea, estaba cagadito. Oye, jugarlo, en serio, jugarlo con cascos, que nadie se le ocurra jugarlo en una tele y acompañar... No. A la antigua, con cascos, a oscuras, y solos, de noche, porque vais a saltar, pero uy, bien, pues, ¿eh? Fran no. Inciso. No, yo no. Inciso importante. Estaba Jabot haciendo la review ahí, jugando metidísimo con los cascos más cachas ahí puestos del tío, y un par de veces pasamos por su lado y le hicimos ¡uh! Y el tío saltó. Horroroso. Sí, la tensión está íntegra. Eso ya lo hemos puesto en análisis como una de las mejores cosas, porque es tal cual... mejor que la primera película, que ya es decir, o sea, vais a alucinar con la tensión y el nerviosismo que te consigue crear, fíjate, una cosa que es, pues lo que decimos, ir de punto A a punto B, pero eso sí está muy bien hecho, y además que la música, los efectos de sonido y los golpes, o sea, están scriptados algunos eventos, pero de verdad que es cuando menos te lo esperas. Dice Adrián Ortuño, yo creo que el error es comparar este juego con Resident Evil. Para mí solo les faltan mejores gráficos para dar miedo de verdad. Coño, pero si gráficamente está muy bien. No está muy bien. Ay. Está muy bien artísticamente, técnicamente es un juego de hace 5 años, tío. Es un juego de hace 5 años. Hay que unir las dos cosas. No. ¿Le estáis oyendo? ¿Pero le estáis oyendo? Vamos a ver. Pero tendrá poca vergüenza. El de la tarjeta gráfica. Luego el tío luego va montando PCs y diciendo que sabe montar. Vaya tela, pero qué poca vergüenza tienes, tío. Vamos a ver, cuando he dicho yo... Fran, defiéndeme aquí. Siempre he dicho que el artístico siempre es importante. Es lo más importante en un apartado gráfico, lo artístico. Siempre lo he dicho, hombre, siempre lo he dicho. Callaros, no podéis hablar. Suele empezar los podcasts, lo primero que dices. Llevas 8 años diciéndolo, ¿eh? A ver, Barreiro, si lo comparas con Alien Colonial Marines, es un juego de 10. Correcto. Así que no sé de qué os quejáis. Alberto Payne dice, hace poco juega Silent Hill 2 y de primeras los controles chocan por anticuados, pero puede disfrutarlo al 100%. Castolo, Nacho Ortiz, nos quejamos de si un juego actual no tiene mecánicas antiguas y cuando las tiene, ¿por qué las tiene? ¿En qué quedamos? Ahí, yo ahí. Yo no me he quejado de eso. No, Castolo, en la boca. Son mecánicas antiguas. Porque las tiene mal ejecutadas. Ojalá las tuviera como los survival que recordamos. Sí. Ya te enganchaste y cuando analices el Call of Duty vas a flipar, jabón. Dale. ¿Y tú cuando te pases el año, Albert, hablaremos. Dice Seven, totalmente de acuerdo con Albert. Lo que tanto se critica de Alien Isolation era lo que muchos estábamos esperando. Ahí. El público, nen. Este lee lo que quiere. A ver, Juan, por favor, ¿puedes leer tus mensajes, tío? Vamos a tener que hacerlo, porque este de verdad serio, esto está completamente adulterado, ¿eh? Que sigo. Junior. Sin vergüenza, tío. Dice, os metéis con la IA de Alien Isolation, pero babeáis con la IA de Destiny, que se esconde detrás de los muros al dispararles. Hostia, me encanta. Salva, eso va por ti, tío. Bueno, al menos se esconden tú. No sabe qué decir. Oye, que... Barreiro, lo he podido jugar algo y la ambientación me parece muy buena. Jordi Alario, hacía tiempo un juego como este de Alien para... Hacía falta. Él ha puesto tiempo, pero yo se lo corrijo porque es mi compañero y me defiende. Hacía falta un juego como este, Alien, para renacer esta franquicia. Para ser el primero, está muy bien. El turno nocturno, que os lo va a dar también. Amnesia sí que le criticaste en su momento y así os lució el pelo, ¿eh? Ese, ¿quién fue? Ya no está aquí. Ya no se puede criticar a un nocturno. No se puede. Agus Esmero dice que no es un mal juego, hay mejores, pero para el fan de las películas es notable. Correcto. No es notable, es una compra obligada para el fan. Para el fan de la película, sobresaliente. Pero ahí esa es la idea. Hay mejores. Es que no, de todo lo que toca, hay mejores. ¿Cómo que no decir, puede ser? Decir para fan de las películas no puede ser. O sea, es como decir, y eso te compra obligada para los que han hecho el juego. Pues no, oye, chicos. ¿Entiendes? No, eso es bueno. Pero Mote, eso es como Metal Gear Solid 4. Si a ti te gusta Metal Gear, lo disfrutas. Si a ti no te gusta Metal Gear, lo No, toda la noche. Ha dicho él, Metal Gear Solid 4 es para fan de las películas. Lo ha dicho. Vaya ejemplo que ha sacado. Siguiente mensaje, a ver. Dice el turno nocturno que no vendéis el Alien, que yo con el Ébola ya tengo bastante susto. No os riáis de esto, que es muy serio. Mañana tenéis que ir a la oficina ahí a prisa y vais a flipar. Y por último dice Jordi Alario, dice, cuando Albert dice que un juego es GOTY es porque tiene muchas papeletas de ser GOTY. He acertado todos los últimos GOTY que ha habido en esta relación, o sea, ojo. Porque has sabido arrimarte al bando ganador. Correcto. ¿Sabes lo que te digo, Nacho? Cuéntamelo. Que si te quedas con el arcade de Beat'em Up, el clásico de Alien, no tienes problemas. Efectivamente, qué bueno que era aquel. El Alien versus Predator de Capcom. No. Yo digo el que llevabas a... Ese. El de MSX. El arcade que llevas el bicharraco aquel de arma brutal. Sí, el de avance lateral. El de Konami. Va la peña a cuello, ya. O sea, dice el turno nocturno. Dice, a falta de jugarlo, pregunta con mala leche. ¿Final Fantasy XIII o Alien? Porque dice que miremos la nota que tiene el Final 13 y el Alien. En fin. Oye, a ver, ¿cuántos mensajes le vas a leer al chico este? Dice Junior que si alguien tiene gráfico de hace 5 años, entonces Call of Duty Ghost, ¿qué le ponéis? ¿7,8? Venga, ahí, sangre. Sangre contra todos estos. El Call of Duty sí que tiene buena Riot aquí. Lo que yo no me esperaba es que un redactor de Mary como Albert estuviera aceptando comparar la nota de un shooter con un juego de sigilo y monstruitos como el Alien. Yo ahora mismo acepto lo que sea para atacaros a vosotros. Claro, sí, esto es lo de siempre. Que a mí no me cuadra es que lo llame redactor si hace que no escribe. Sí, lo escribe. Es que escribo, Fran, el Arcade, animador. Que lo hace, ¿eh? Tú. Ah, ¿ves? Venga. Una página, seguro. Vamos para allá. Bueno, pues todo eso, ¿eh? Sobre alguien que no es poco y podríamos seguir, como podéis ver. Pero bueno, hay más cositas. Tocamos, por ejemplo, un poco de Forza Horizon, ¿ok? Hablamos un poquito también de coches y cambiamos totalmente de cuestión. Nos quedamos sin tiempo, vamos a ir a Assassin's, a Unity. Sí, y es verdad. Que y el Resolution Game. Tienes razón. Vale, pues venga, rapidísimamente. Como tú ya lo has introducido antes, no me voy a enrollar mucho. Efectivamente, se confirma que para ser salomónicos, que todas las consolas tengan la misma resolución, la misma tasa de frames, 900 de resolución, 30 para los frames. La cosa va a estar escasita, pero como digo, nadie va a cabrearse o se van a cabrear todos, no lo tenemos muy claro, porque la cosa a estas alturas, todavía en estos nos movemos, chirría. Y ahí lo dejo. A mí yo no sé lo que vosotros opinaréis, pero a mí me suena imposición por parte de Microsoft. Y Sony también. En la anterior generación pasó unas cuantas veces. De hecho, Grand Theft Auto 4, por ejemplo, la versión inicial fue la de PlayStation 3. Y al final Microsoft se metió ahí por medio y hubo que hacer recortes para ponerla, digamos, a las dos a la par. Yo creo que aquí ha podido haber algo de eso, ¿eh? Tiene toda la pinta. Lo que pasa, hay una gran polémica porque el representante que lo haya comentado esto ha soltado así tan alegremente de que no, que lo hacen porque para evitar discusiones y comparativas y tal. Y todo el mundo se ha quedado flipado porque, claro, ¿cómo hace esto para evitar que haya una comparativa? Es ridículo. Y además, os recuerdo que esto no es nuevo, esto ya pasó. Esto en el 4, cuando salieron, eran 900p los dos, y luego hubo un parche en Play 4 para ponerlo a 1080p. Así que no descartéis que luego, a posteriori, cuando ya hayan pasado el análisis y tal, digan, bueno, aquí vamos a sacar el parche y anchas castillas. Pero sobre todo eso, el reconocer tan abiertamente que no están aprovechando la potencia de la máquina, sino simplemente que lo han dejado todo así, pues por un tema político. Pero esto es como si Ancelotti sentara Casillas para que el público no lo silbara. Bueno, ya lo ha hecho, es verdad. Bueno, básicamente lo que están haciendo es tirar por una decisión político-salomónica en el sentido de que, pues como dice el refrán, al río, o sea, 900p para todo el mundo, para las dos consolas, los de PC serán los que disfruten más del juego de lanzamiento y, como dice Fran, si después se les propone lanzar un parche de actualización para subirlo a 1080p, pues tampoco nadie le va a decir que no, o sea que... Aquí hay una cosa, es una cuestión de comodidad. Programa 900, yo creo que no es una cuestión política, es una cuestión de comodidad. ¿Por qué tengo que hacer dos cosas y escalar y tal si lo puedo dejar igual? Esto tiene pinta, como sabéis, la saga Assassin's Creed pues es una multifranquicia, multianual, multilustral ya casi. Es normal que quieran ahorrar esfuerzos. Si después lo suben a 1080, esto está por ver. Yo creo que simplemente es que es más fácil hacerlo todo a 900 y 30 que no hacer dos versiones distintas. Pero Mote, ¿eso es una defensa lo que estás haciendo? Ya sé que constatas un hecho, pero suena un poco a, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero joder, macho, es que por esa regla de 3 todos los desarrolladores podrían hacerlo, ¿no? No, yo no digo que no pasa nada, al contrario, ¿no? Yo digo que es una cuestión de comodidad. O sea, no se le puede decir a Ubisoft que sea política, simplemente que es cómoda, es vaga en ese sentido. Pero vamos, ha sido, digamos, el caso contrario, ¿no? Hasta ahora hemos visto, digamos, juegos lanzados en ambas plataformas, en las que la versión de PlayStation 4 estaba a 1080p. Y la de Xbox One a 800-900p y lo hacían así también por no aprovechar al máximo las características de la máquina. A lo mejor puede ir a más resolución, sí, pero hay que echar ahí más dinero y más recursos y simplemente lo dejo tal y como está. O sea que podemos estar ante el caso contrario, vamos. ¿Alguna cosa más? ¿O ya nos hemos hartado de hablar de esto? Pensaba que iba a dar más de sí en la cuestión. Bueno, la semana que viene podemos hablar. Tampoco hay mucho de qué rascar, la verdad. No sé, 900, pues 900. Pero ¿cuál de los cinco Assassin's Creed que sea el de este año está hablando? del de nueva generación, ¿no es? El no, semana que viene hablamos del de Play 3 y el de Xbox. Bueno, y salen un par de móvil y sale. No, es una pasada. No. Es una pasada. Sí, sí, sí, sí, sí, es muy bestia. En Australia están jugando a uno de móvil visual que llega aquí en 2015. Es muy bestia. Salen 5 años. Cinco años. Oye, ¿es transgeneracional esto de la Unity? ¿Esto qué? No. Mensual. No, no, no. Sí. Esto es nueva generación. PC, o sea, ya no hay excusa, ¿no? De 4 o 1. O al menos no. Se supone, ¿no? Al menos sobre el papel. Ya no lo digo porque evidentemente con eso pues siempre te puedes acoger a bueno, al desarrollo y tal, de toda la plataforma. Pero, vendrá un Assassin's en el microondas, te lo digo yo, en la pantallita te van a poner un Assassin's. Y la frigorífica. En la impresora, como pusieron el Doom. Mira. Bueno, pues como el tema efectivamente está ya bastante desgastado, aunque había que decirlo y había que hacerse eco de esto, sobre todo por lo que supone para los usuarios que estaban acostumbrados a usar esto para defender a su máquina o para... En fin, atacar a la del contrario. Pues lo dejamos, nos vamos a otros menesteres y cerramos el debate de esta semana porque tenemos más cositas, entre otras cosas, oíros a vosotros, que hay audios esta semana. Vámonos al micro abierto. Micro abierto. Eso, que tenemos unos cuantos audios que nos habéis hecho llegar, pero en cualquier caso, hacedle caso a Arturo y no os lo mandéis mucho más largos de un minutillo, a poder ser bastante más cortos y así entrarán varios cada semana, ¿eh? Que es de lo que se trata. Los oímos y después seguimos nosotros opinando sobre cositas. ¡Va! Hola, mire amigos. Mi nombre es el Tigre Hobbs y a raíz de encontrarme jugando últimamente el último juego de Telltale de The Wolf Among Us en mi iPad y coincidiendo también en mi PS3 con el Beyond Two Souls, me ha dado por ponerme a pensar en cuáles son los límites entre un videojuego y una película, un tema que habéis abordado muchas veces y que me gustaría que algún día retomaseis intentando fijar cuál es esa línea, esa débil frontera entre sentir que estás jugando algo o sentir que te la están colando y estás viendo una peli. ¿Cuál es para vosotros la línea roja, la línea divisoria que diferencia ambas experiencias? ¡Ánimo! Y enhorabuena por vuestro trabajo. Un saludo. Buenas, soy Rubén y soy Bazachín en Twitter. Y a raíz del debate de hoy de Tokyo Game Show, quería preguntaros si la brecha entre el mercado japonés y el occidental está siendo cada vez más pequeña. Me explico, siempre se oye de un conjunto de ofertas, de un conjunto de juegos que salen en Japón y que luego no llegan nunca aquí a Occidente o a España en concreto, juegos que salen directamente traducidos al inglés o la eliminación de traducciones que han hecho los fans, como ocurrió hace poco con el juego de Square Enix, por no hablar de la mala publicidad que ha hecho esta misma empresa a juegos como He-Man o Tomb Raider. ¿Habéis visto en este Tokyo Game Show que esa brecha que se ha creado entre el mercado japonés y el occidental se ha hecho más pequeña? Y aprovecho para preguntar si con... Debido a que ha salido el Final Fantasy XIII, el 4, el 7 y el 8 también en PC y que en One hacer un port de One a PC es mucho más fácil, ¿vosotros veis a Final Fantasy XV o incluso el Kingdom Hearts 3 saliendo en PC aunque sea un año después? Debido a que estos juegos, al igual que un GTA V, son juegos vende consolas. Un saludo a todos desde Murcia y enhorabuena por la octava temporada de Mary Poppins. Esto es un recordatorio para Relaño. ¿Te acuerdas de juegos como Super R-Type, Street of Rage, Ghost and Goblins, Super Adventure Island? Madre mía, qué juegazos aquellos, ¿eh? ¿Por qué digo todo esto? Porque últimamente estoy jugando un pedazo de videojuego para mi Play 4, el llamado Duel New Fantasy, el remake, como bien sabéis, del Ape Odyssey para Play 1. ¡Qué pedazo de videojuego! Esas mecánicas de antaño, esos puzzles, ese scroll horizontal, visualmente me parece muy, muy, muy bonito. En fin, una delicia videojuego que se lo recomiendo a cualquiera que tenga una Play 4, porque por 20 euros tienes una auténtica joya, una auténtica joya. Pues eso, que juegos así sí que merecen la pena, sí que merecen la pena jugarlos y dedicarle un montón de horas. En fin, chicos, soy Oscar Martínez, un saludo para todos, buenas noches y que sigáis con este gran trabajo que hacéis con Meristation. Venga, hasta luego. Bueno, pues estos eran los tres mensajes de esta semana. Es verdad que el de en medio, el del amigo Rubén, ya lo habíamos puesto. Se nos ha colado ahí. Albert, yo creo que cobra era comisión. Un mensaje ha dicho, retro. Lo vuelvo a endiñar, ¿vale? Digo, lo repito. Y si no se da cuenta nadie, pillo aquí trigo pasta. Pero en cualquier caso, el amigo Tigre Hobbs y Oscar, que estaban ahí al principio y al final, con sus mensajes que no habíamos oído. Por cierto, rápidamente, nos planteaba Tigre Hobbs la duda, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la experiencia lúdica que podemos entender de un videojuego y la cinematográfica? Un poco, ¿dónde lo pondríais vosotros esa línea divisoria? A ver. De esto, Mote, que no opine, ¿eh? Que no opine Mote. Bueno, la línea roja lo marcan juegos como Heavy Rain, o sea que no son juegos. O Kojima. No, hay más jugable, hombre. Vaya por delante que los juegos de Telltale están todos sobrevaloradísimos, ¿eh? Pero al menos a mí Beyond, tanto Beyond como Heavy Rain, me parece muy buen juego, ¿eh? A mí también, ¿eh? Yo creo que es una línea que a veces se rompe y si no se hace mal, pues oye, son experiencias diferentes. Ya hemos visto que hay juegos que son considerados experiencias como Journey, que por ser precisamente algo que no es un videojuego tradicional, son remarcables. Yo creo que el cine y los videojuegos pueden ir muy bien de la mano siempre que se haga bien. Tienen más carga de guión y te pueden llegar a enganchar incluso para un juego normal, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pero luego lo jugable, decimos, se sacrifica lo jugable. Bueno, a cambio estás teniendo otro tipo de sensaciones, ¿no? De emociones. ¡Carleño! Totalmente de acuerdo con este amigo del final. El Oddworld, este remake, es recomendadísimo. Yo también metería en el paquete el nuevo Strider que hicieron, que también les quedó bastante bien. Son ambos títulos, digamos, están cortados por la vieja escuela, la jugabilidad clásica, y son buenísimos. Bueno, te iba a decir que te ofrecía la posibilidad de contestarle al amigo del final o los 60 segundos. Pero... las dos cosas, hombre, las dos cosas. ¿Qué pregunta tenemos? Venga, a ver, va, dinos algo, va. Venga, dale tu minutillo. Pues a ver, que recomendaría a todo el mundo que tenga una cuenta en PlayStation Network, saque otra americana, porque son los títulos exclusivos del mercado norteamericano que no hemos visto ni hemos catado en Europa, son muchísimos y vamos, son juegos alucinantes, son grandes clásicos que deberían de estar en todos los territorios. Yo sigo sin explicarme en esta era digital y global en la que vivimos por qué todavía no están. Vamos, ahora mismo nombraría sobre todo los juegos de la primera PlayStation, que en su momento tampoco llegamos a ver en Europa, sobre todo los de Squaresoft. Parasite Eve, el primero, que ese título es genial, un Chrono Cross, un Xenogears, un Legend of Mana, vamos, auténticos titulazos que tenéis solo a un cambio de cuenta disponible, así que hacedlo porque me merece mucho la pena, os los descargáis y a disfrutar. Fran, te toca. Pues yo voy a hacer una cosa que hace tiempo que no hacía, a ver si la adivináis. ¿Hablar de qué que está? ¿Lo puedo decir o no? Sí. A ver, hay un juego que se llama Pathologic, que es creado por un estudio ruso, que es un juego muy, muy especial. Es un juego que además tiene una temática muy apropiada, tal y como el nombre indica. Trata de un pueblo que está infectado por una especie de virus desconocido. Y hay tres personas que llegan al pueblo de cara a intentar resolverlo. Cada uno es de cierto trasfondo. Uno es médico, otro es medium, en fin. Y es un juego muy, muy, muy especial. De hecho, el blog muy famoso, Rock Paper Shotgun, le dedicó una retrospectiva enorme de tres artículos. Y la verdad es que es un juego, ya os digo, insisto en el tema, es un juego diferente, diferente en todos los sentidos. Y hay ahora un Kickstarter de este estudio que lo que ha propuesto es hacer una versión renovada, porque el juego se hizo con muy pocos medios y es muy crudo, y quieren hacer una versión moderna, actualizada. Está a punto de terminar, le queda menos de un día, ya ha conseguido lo mínimo que pedían, que eran $250,000, y están, pues... Te has puesto 249,000, ¿no, Fran? ¿El qué? Que te has puesto 249,000. No. Y nada, que le echéis por lo menos un ojo, y yo creo que a los que buscan siempre experiencias distintas a lo normal, quizá les interese, o por lo menos para tenerlo fichado de cara al futuro. Salvo también quería tener su minutillo. Dale, Teo. Sí, yo solo quería decir que ya han pasado algunas semanillas y que Destiny pues me sigue enganchando. La verdad es que hemos hecho un grupo muy majo con bastantes jugadores del foro de Mericonsolas. Hay buena gente ahí, no es solo hay trolls, hay buena gente también. Y no, la verdad es que estamos con la raid, las partidas a 6 jugadores, que son de lo mejor que tiene el juego. Y con ganas, pues nada, de ver a ver qué tal la segunda raid cuando llegue y las cosas que van actualizando, que están bastante bien. No es la obra maestra que muchos esperábamos, pero el juego tiene tela para cortar todavía. Oye, la verdad, si te muestro gente pobre que juega en PS3, pásala a Salva. Salva, yo estoy contigo ahí. Me sorprende cómo ha evolucionado Destiny. Yo también he estado jugando este fin de semana pasado y bastante enganchado, ¿eh? Lo están haciendo bien, quizá mejor de lo que esperábamos de cara a las ampliaciones. Sí, es que lo que consigue Destiny es, supongo que es algo que se consigue en esos juegos que juegan Alberti y Mote. Al final, sí. El tema de la campaña acaba siendo una anécdota cuando vas jugando y jugando. Invitadme a la próxima, a raidear. ¿Pero qué nivel tienes? A ver, porque yo he visto que has perdido forma. Sí. Es que he empezado a fallar. Me he desinflado, me quedan 19. Es que la verdad, ahora para... Hasta 20 bien, pero a mí me resulta muy tedioso. Creo que empieza a no compensar meter tantas horas por el tema de las motas de luz. Hay que meter muchas horas para subir de nivel, ¿eh? Lo que pasa es que ahora están añadiendo una cosa que son los contratos de la reina. Que más o menos rápido puedes conseguir pues armaduras legendarias y subir bien. Correcto. Bien. Que esto lo ha compensado bastante el tema del loteo, que no lo han mejorado todavía, eso sí. Pues eso es un fallo, ya lo dije yo. La primera mentira dije, este loteo está mal. Bueno, pues ya está. Vamos a cerrar aquí la tanda de minutillos. ¿Cómo que ya está? ¿Quieres decir algo? ¿No, no vas a dejarme decir tanto el mundo que ya tengo la Nvidia Shield? Una de las 14 primeras que han llegado a este país. ¿No? Pero si da igual, eso? Si da igual. Si mientras los juegos tengan apartado artístico, te da igual cómo se vean. Hostia, el jabote se ha crecido hoy. Se ha crecido el jabote hoy. Venga, pero vaya Albert, fin de año te espera. La tableta, ¿no? Dices. Sí, la que es más cara que la tuya, Debe ser súper guapo tumbarte en el sofá e intentar poner la tableta, coger el mando, solo de imaginarme eso en la cama, qué ¿cómo te putea? ¿Cómo te putea verte con la pequeñilla una semana antes de que presentaran la tablet? La verdad es que no, me hubiera puteado si hubiera sido una portátil mejor, pero la tableta no. Eso de lo separado no me interesa. Os digo una cosa, yo prefiero la de Salva. Por cierto, Albert, nosotros tenemos la Shield Tablet desde hace un mes y pico la redacción. Esa es una versión de book. No. Y a mí personalmente me gusta más la de Salva, ¿eh? Porque es esto, porque la pantalla es más pequeña, lógicamente, pero lo de tener el mando y el mando funciona de puta madre, funciona fantástico. Y prefiero esa, fíjate, casualidad. Entonces podemos decir que la consola de Albert no hace envidia a su nombre y no hace honor a su nombre y no provoca ninguna envidia. Hostia, lamentable. La ha cagado. Tiba. En un país, árabe matan a la gente por menos, ¿eh? No es un chiste, es una puta realidad. Una aspirante a Salva, Juan. Yo me la voy a comprar. En fin, consolas portátiles en cualquier caso, Albert, no te veía yo que le vendiste la Vita sin uso a Enrique. Nueva, ¿eh? Lo visteis todos, ¿eh? No le saqué negocio. Sí, a mí Enrique me escribió y me dijo, oye, ¿qué se hace con esto? Y le dije, pues nada, pues actualizarla, tiene más actualizaciones que juegos. Vámonos al Retro Podcast, va. Me encanta cómo Salva recicla chistes, tío, Twitter, joder. Retro Podcast. Hoy hay pocas preguntas, pero alguna hay. Vamos a contestarlas, que si no luego se nos enfada la gente, y con razón. Se enfada con razón. O sea, hay preguntas aún sin haber hilo de podcast. Sin habiendo haber habido. Sí, habiendo haber del verbo, ¿sabes? Que no ha habido hilo de podcast. Es el directo de este chaval. Fue perfecto. Me ha salido directo. La gramática, tío, la gramática. Algunos, tío, como va la lengua española. Pero es que lo hemos dicho que no era redactor, que era animador. Eso. Lo pone. En el podcast lo pone, trolea a Albert Gil. Yo hago mi trabajo, déjame en mi sección. A ver, que hay pocas porque no ha habido hilo del podcast de esta semana. Esperemos que los técnicos, los programadores de MediStation hagan su trabajo y nos abrieron la sección pertinente, ¿no, Nacho? Esta madrugada están los compañeros ahí trabajando, ahora mismo están allí en la redacción. O sea, están que por mañana... turnos, ¿no? No, están todos a la vez. Vale. Mañana a las 8 de la mañana, zona foro 5, no, cuidado que te vea Albert, funcionando mañana. Vale. A ver, las preguntas de esta semana. Heraklion nos decía a través del foro que, buenas, una pregunta para el Retro Podcast. Se supone que Pier Solar HD llegaría ayer a PSN para Play 4 y Play 3, pero de momento nada de nada. ¿Se sabe algo sobre la fecha de lanzamiento de este juegazo? Un saludo. Pues la última noticia, al menos la que yo leí, fue que se retrasó, ¿no? O sea... Es un producto, digamos, independiente y estas cosas suelen pasar. Pero vamos, llegar acabará llegando. Esperemos que no sea otro caso como lo que vivimos, por ejemplo, con Toki. Rolaño, no seas capullo, hombre, que el chaval ya sabe que se ha retrasado. Le dice, no, creo que se ha retrasado. Si no ha salido a la venta, se ha retrasado, joder. Pero, grullo. Preguntaba también en el foro Billie Jean, dice, hola chicos, quisiera plantear una pregunta sobre Dark Souls 2. ¿Saldrá una edición GOTY de este juego? Yep. Podría ser, salió el Dark Souls 1, salió con la expansión, o sea que podría ser que sacaran algo. Ahora ya esta corona es la tercera y última, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya está todo cerrado. No tardaría el anuncio, sí. Han llegado, supongo que mientras estuvo la sección visitable, llegaron un montón de mensajes criticando el sonido de nuestro último podcast, que ya he remitido al correo de Arturo, se lo he hecho llegar a él, que es un poco el responsable de todo aquello. Incluso aunque no tuviese nada que ver con el diario. Incluso aunque no vaya, pero bueno, él ya tomará buena nota de ello y supongo que para el siguiente lo corregirá, ¿no? Y por último preguntaba esta tarde en el foro, Josué7056 dice, me encanta para terminar el programa, ¿a cuántos de vosotros, al final, después de lo que decía Mote, después de unas semanas, ¿a cuántos os ha decepcionado al final Destiny? Venga, a uno mí. Por uno. A mí también. Había un hilo en Mericonsolas que preguntaba eso precisamente y yo le dije que, comparado con lo que esperaba, me decepcionó. Pero la verdad es que ahora mismo... No seas cagón, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Depende. Depende. Si me cae el legendario, no. Si querías una obra maestra, como estamos acostumbrados con Bungie, pues sí, decepciona, pero la verdad ¿y si no es lo hubiese que hecho Bungie, eso... Salva? Lo ha roto. Claro, a ver, si lo hubiera hecho a Infinity Ward, pensaríamos que es un juegazo, porque comparado con los últimos Call of Duty... Pues sí, en realidad, pues en sí. General es decepcionante Destiny, estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que decíamos, ahí estamos enganchados todos, o la mayoría. A mí me está enganchando, ya te digo, decenas y decenas de horas y lo encuentro muy divertido, o sea que no, decepción no creo que sea la palabra. ¿Y el día que este tío pruebe un diablo? Destiny está bien, lo que pasa es que se ha notado que esto de ponerlo como plataforma para dentro de 10 años, bueno chico, ponnos más chicha ahora, ¿no? Y veremos si dentro de 10 años seguimos jugando, ¿no? Porque si no, lo que te puedes encontrar es que la gente deje de jugar a la espera de que vaya sacando todo contenido y así eso sí es tan bueno, pues ya dentro de 5 años ya jugaré, ¿no? Ya está, Albert. Ya está. Hasta aquí las preguntas que han podido llegar. Como decimos, esperemos que la semana... Bueno, a partir de mañana. Esto mañana está solucionado. A partir de mañana tenéis... el podcast con su hilo pertinente y todas las preguntas que dejéis allí o en Twitter, pues las respondemos en el Retro Podcast de la semana que viene. ¿Eh? Sí, señor, pues vamos a ir despidiéndonos. Va. Vamos a ir diciéndonos adiós ya, yo creo que ya toca, hemos estado un ratito departiendo sobre un montón de cosas, intentando además animaros la noche si es que os sumáis a este directo que hacemos los lunes con nuestra intención, que es la mejor siempre, haciendo chistes no todos muy afortunados, pero en cualquier caso pasándolo bien. Nada, Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene, ¿qué ha pasado con la música? Se ha comportado. Tapaquirrín pinchando, madre mía. En fin, pues venga, vámonos, que esta semana hay cosas interesantes. Aparte de la nueva comunidad, Zona Foro 5, tenemos mañana review de Drive Club, también review de NBA 2K15. Y a lo largo de la semana también tendremos contenidos interesantes. La semana que viene también seguirán saliendo lanzamientos nuevos que estarán pertinentemente analizados. Así que vuelve la música, vuelve la magia, Juan. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mote, un abrazo, chao. Hasta la semana que viene, chicos, adiós. Fran, cuídate. Hasta la semana que viene, tocando madera para que todo mañana salga bien y tengamos un Zona Foro nuevo, mejor y un hogar que nuestros foreros merecen. Sí, señor Enrique, nos oímos. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Salva, chao. Un abrazo a todos. Relaño, pórtate bien por ahí. Me portaré bien, yo vuelvo con mi 3DS, con mi Smash Bros. Y vamos, una semanita entera me voy a tirar jugando, por lo menos. Muy bien, Jabote, te has defendido bien ahí, intentando explicarle a la gente las cosas bien claras. era complicado porque a todos nos toca muchísimo de dentro cualquier cosa relacionada con Alien. Muchas ganas de escucharos la semana que viene porque la gente se lo estará empezando a acabar y podremos hablar con conocimiento de causa. Hasta luego. Hasta luego, César, a ti también un abrazo. Hasta otro ratito, caballeros. Y si no me dejo a nadie, que yo creo que no, le decimos adiós a Arturo y nos estamos yendo ya. Hasta la semana que viene, Juan, un abrazo. Albert, recuérdales a la gente cómo tienen que hacer para dejarnos los mensajes, sobre todo los del audio, que tienen que llegar ahí en oleadas para que no nos tengas que repetir los de dos semanas, que nos hemos dado cuenta. Pero si es que ha sido Arturo, macho, si es que... Para dos cosas que tienes que hacer y una mal, ya. Es que a los ocho me repito, mira, me dice, no hay ni un audio que clave bien en toda... Pues ya está. Arturo, dimisión. Te paso los del último mes y ya tú los... You had one job. Nacho, ahora que dices de redes sociales, está tal oyente Chris que dice que echa de menos a Alfonso y al Ébola. ¿Qué es esto? No sé, supongo que alguien tiene que infectarse, Albert. Es probabilidad estadística, tú verás. Por los que estáis allí mañana buen día mañana, estrenar foro con todo lo que hay montado ahí. Esperamos por aquí a Alfonso pronto también, ¿eh? Pues el señor, oye, Locuendo, ¿qué pasó con el señor Locuendo? Oh, qué difícil. Falleció también. Oh. De la primera, segunda, tercera. Qué bueno era. Qué bueno era. Venga, segunda, tercera, sí. A ver, audios para la sección 60 segundos. Recordad, nos los mandáis grabados desde el móvil, desde el ordena, desde donde sea, a meripodcast@meristation.com. Mandáis un audio de minuto, dos minutos. Yo no soy tan talibán como Arturo, porque al fin y al cabo no tengo que mezclarlo yo, o sea que mandadlo lo que os dé la gana y luego ya que se las apañe él. Mandad el audio, lo grabáis con el móvil, lo mandáis al correo y aparte de eso, durante la semana, los mensajes que queráis dejar, las preguntas, lo que sea que queráis decir en la sección Retro Podcast, lo dejáis o en Twitter o en el hilo de este podcast en MediStation. Así que nada, con esto, hasta la semana que viene y nos escuchamos allí. Sí, señores, tienen un buen puñado de deberes que tienen que ponerse a hacer desde ya para que la semana que viene tengamos ese feedback que es tan importante. Lo es teneros ahí en los comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Pero lo es también saber que estáis, como siempre, pendientes de lo que decimos, que no es poca cosa, no es cualesquiera cosa, como dice alguien a quien admiro yo también a los micrófonos. Señores, señoras, queridos niños, muchas gracias y no falten el próximo lunes noche porque pasaremos lista. Adiós. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Mr. Side en las ráfagas.